Hola, te invito a escuchar con atención el primer podcast de la clase de filosofía. Sofía es una mujer joven, madre de un niño de 10 años y una niña de 7 años. Ella se encuentra en un campo de concentración nazi y es obligada a tomar la peor decisión de su vida. ¿Así crees en Cristo el Redentor?, preguntó el doctor con una voz espesa y extrañamente abstracta. Entonces añadió algo que por un momento fue totalmente desconcertante para Sophie. «Dejad que los niños se acerquen a mí». Y se puso de cara a ella, moviéndose con detenimiento y mirándola fijamente a los ojos. «Pues puedes quedarte con una de las criaturas». «¿Cómo?», dijo Sophie. «Que puedes quedarte con una de las criaturas», repitió. «La otra tendrá que morir. ¿Con cuál te quedas? ¿A quién eliges?», a lo que Sophie respondió. «¿Quiere decir que tengo que escoger entre uno de mis hijos?», el doctor respondió. «Tú eres polaca y no judía. Eso te da un privilegio, una sola opción». En ese momento, las facultades pensantes de Sophie disminuyeron, cesaron completamente. Entonces tuvo la sensación de que las piernas le temblaban. Sophie declara en el campo de concentración nazi ser cristiana. Esta declaración enfurece y molesta al médico nazi, encargado de enviar arbitrariamente a unas personas a la derecha y a otras a la izquierda, a filas que conducían a unas a trabajos forzosos y a otras a la cámara de gas. Sophie es obligada a tomar una decisión por un hombre con poder que cree pertenecer a una raza superior. ¿Qué decisión tomarías si estuvieras en el lugar de Sophie?